El mal está adentro de ti. Ese es un Nintendo. A ver que me aclare, pero entonces Charco sabía que el gobierno le había tendido una trampa. No, mira. Buenas. Buenas. Bueno, vamos a comenzar el programa, ¿no? Sí. Ay, si tenéis el guión ya todos. ¡Ay, qué bien, qué fabuloso! ¿Qué pasa, qué? No sé si te has dado cuenta, pero has venido en calzoncillos al programa. Estaba esperando que alguien lo dijera. Chicos, tengo una idea para subir la audiencia del programa. Vamos a dar un giro de 180 grados. Quiere decir que vamos a hacer un programa inteligente a la par que maduro y divertido. O quizás un programa de actualidad informativa desde una perspectiva humorística que nos ayude... Me refiero que vamos a hacer todos el programa en pelota picada. ¿Qué? Si no conseguimos el éxito con Nazis y Lluvia Dorada, no sé yo si... Que sí, ya veréis. Si te queda un amigo en la industria del cine que dice que esto vende una barbaridad. Ah, que lo dice un amigo, venga. ¡Todos en pelotas, dale! ¿De verdad creéis que con esto mejora la audiencia? No sé, hay algo que no acaba de convencerme del todo. ¡Que hace frío! ¡Que normal que esté así! ¡Pregúntate a los tíos! ¡Que no es un tamaño natural! ¡Joder! Calla, que no es eso. Aunque ahora que lo dices... No sé qué puede fallar en mostrar desnudos el programa de radio. Esto sube la audiencia fijo. Dale, venga, va, pon la música, ponla. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy desnudo, que soy yo. ¿Jardita desnuda? No soy la única con clítoris en el estudio. Randy desnudo. Que no es un tamaño natural, joder. Ya. ¡Y Bob desnudo! Ya empieza a pensar que esto no ha sido una buena idea. Con la aparición especial de Rupert Murdoch. ¡Todos cancelados! Y el regreso de Stan Lee. ¡Excelsior! Y en el programa de hoy hablaremos de las noticias más carnales de la semana. Resucitaremos nuestro consultorio sentimental y hablaremos de foros de nudistas. Todo y acompañado por un nuevo episodio de Críticas Equivocadas y 24 segundos. Esto es Normas de Equivocación, programa 17. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Deja de llamar a la portera. Contigo no hay manera, yo que puse toda mi ilusión en esta violación. Y si nuestro desnudo colectivo no os ha parecido suficientemente polémico... Polémico, no, asqueroso seguro. Dramático. Más bien. Tenemos también una noticia sobre sexo. ¿Qué es eso? ¡Ay, otra sexo! Más. ¡Ah, cómo nos gusta el sexo en este programa! Somos originales, claro, a tope. Sabemos lo que gusta al público, ¿no? Bueno, sabemos de lo que carecemos, chicos. También es verdad. Sabemos lo que gusta al público, ¿qué hacemos aquí? Sigamos. Pues resulta que a raíz de la salida del videojuego Valen Storm, Tormenta de balas, es traducido para los que no sepan inglés. ¿Sabes inglés? Qué fuerte. Hostia, tío. De alto contenido violento y sexual. Como los que molan. Y que dará premios por disparar en los genitales a los enemigos. Sí, señor. Qué bonito. Hay amor, fraternidad. Con frases como gangbang cuando los disparas en mitad de los testículos. Liberté, fraternité, etc. Fox News ha consultado con un psicólogo que dice que el aumento de violaciones se debe en gran parte a jugar a escenas sexuales en videojuegos. Hay que decir que Fox News fue también la que dijo que el atentado en el aeropuerto de Moscú sucedió por el Call of Duty nuevo. Porque, ¿dijo eso? Sí, sí, porque... ¡Ay, qué bonito! Como también había una escena en un aeropuerto, ¡pues es lo mismo! Esto juega. Claro, no sucedió por los terroristas, sucedió por el videojuego. Claro, claro, los videojuegos causan asesinatos. Los videojuegos son el mal. Los videojuegos, el rol y el manga, el mal del... Sí, sí. Del continente. Y Marilyn Manson. No, ya son menos. Ya ha pasado un poco de moda. Ha pasado un poco de moda. Ya no es tanto con los videojuegos, que esos son realmente malos, malos, malos. Ya, en fin. Y los videojuegos de rol y de manga ya, lo veo. Pues no sé a vosotros, pero a mí esta noticia me ha dado ganas de ver Fox News. Pues vamos a ello. Y en los titulares de hoy, un coche sin control sembró el pánico en las calles, llevándose por delante a 10 personas. Según parece, un niño de 4 años estaba atrapado en el interior. Nuestro psicólogo doctorado, el doctor Marvin Martin, cree que puede haber una relación entre estas muertes y que el niño viera cómo su hermano jugaba a Super Mario World 2 días antes. Buenas noches. No me cabe duda de que estamos ante un caso claro y obvio de influencia maligna de elementos audiovisuales en mentes no completamente desarrolladas. Muchísimas gracias, doctor Marvin. ¿Pueden darme mi bocadillo ya? En otras noticias, es posible que Osama Bin Laden se entrene jugando al Call of Duty según un indigente de New Yorkshire. Según datos aterradores de un centro de investigación muy conocido, Bin Laden tiene poder económico suficiente para adquirir la consola PlayStation 3 y el juego Call of Duty 4, y existe una probabilidad de 9,37% de que lo haya hecho. La Asociación de Padres en Guardia por la Sobreprotección de sus Primogénitos y No tan Primogénitos ha lanzado un comunicado en el que instan a todas las personas a erradicar la fuente de las provocaciones violentas en todo el mundo y del calentamiento global, los videojuegos. Y a continuación, nuestro humorista vestido de payaso nos hablará de los mejores asesinatos de América. Prepárense para morir de risa. Y con Fox seguimos, porque tenemos noticias con respecto a Futurama. ¿Qué es Futurama? Joder, la serie esta de dibujo, la del creador de los Simpsons. ¿Simpson? ¿Qué es los Simpsons? Resulta que Futurama ha renovado por otra temporada. Ah. La pregunta es, ¿le importa a alguien? Bueno, eso que decirte. Después de ser cancelada, retomada, reformada y resucitada, la serie vuelve otra vez. Y tenemos con nosotros la cinta de seguridad de Fox Televisión, que narra la historia de esta serie en los despachos del mismísimo Rupert Murdoch. Menudo programa de sexo y Fox que estamos haciendo. Año 2004. Señor Murdoch. Dime, esclavo. Tenemos demasiados programas. Pues cancela Futurama. Sí, señor. Año 2006. ¿Esclavo? Sí, señor Murdoch. ¿Te acuerdas de Futurama? Sí, señor Murdoch. Creo que deberíamos resucitarla. Haz unas películas con ella, por ejemplo. Vale, señor Murdoch. Un año después. ¿Esclavo? Señor Murdoch. Creo que deberíamos volver a hacer una serie de Futurama. Pero, señor, ya es demasiado. ¡Yo diré cuándo es demasiado! ¡Hazla! Vale, voy a... ¡Hazla! ¡No, espera! Señor. ¡Cancélala! Creo que será mejor dar con 5 series a Seth MacFarlane. Sí, señor. ¡Espera! Sí, señor. ¡Resucítala otra vez! Pero... ¡Espera! ¡Ah! Señorita Richardson, encuentre otro asistente. Sí, señor. ¡No, espere! ¡Ah! Facebook, esto es más divertido que ver el Canal Plus. Facebook. Entre lo de Fox News y la próxima noticia, los defensores de la moralidad y la inocencia estáis de enhorabuena. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque ha trascendido la noticia de que Facebook ha cancelado la cuenta de una mujer de Chile por subir una foto en la que aparecía amamantando a un bebé. Esto es más traumático que cuando Janet Jackson enseñó un pecho, ¿eh? Para sorpresa de la mujer, resulta que al subir esta foto estaba atentando contra personas y colectivos. O sea, que un desnudo... Ni siquiera se la veía desnuda. Atenta contra personas y colectivos. Efectivamente. Pues ahora mismo estamos todos en pelotas, yo digo más. La semana pasada, el holocausto y esto... Si no nos detienen, sea porque no nos escuchan. Ah, que no nos escuchan, eso es imposible. Para tomar medidas frente a estos sucesos, tenemos con nosotros a uno de los miembros del Centro para la Protección de Personas, Colectivos y Florecillas Silvestres, que nos protegen contra estas aberraciones. Fred Durieston, bienvenido. Gracias. Cuéntenos cuáles son las medidas que lleva a cabo usted en su trabajo para frenar esta ola de ofensivas culturales. Las redes sociales e internet son nuestro primer paso para el control mundial. Quiero decir, para el control de la obscenidad pública. Ajá, entonces supongo que parte de su tarea reciente habrá sido eliminar el grupo de Facebook que creó Jennifer Petcock para burlarse de su vecina con una enfermedad terminal, ¿no? No, hombre. ¿No? Nosotros no nos centramos en tonterías, sino lo que verdaderamente atenta contra personas y colectivos. ¿Qué es? Eliminamos fotografías de desnudos en redes sociales, vaya. Tiene mucho sentido, porque es que no hay nada pornográfico de fácil acceso a internet, ¿no? Bueno, siga, por favor, siga, no se preocupe por mí. De ahí proyectamos pasar a un ámbito social, protegiendo a la gente de los desnudos de sus seres queridos y los suyos propios. Para ello hemos diseñado las gafas de la inocencia que llevo ahora puestas. Parecen unas gafas normales pintadas de negro. Eso es lo que son. Fascinante. Las gafas de la inocencia permiten a todas las personas realizar sus actividades habituales, como ducharse o realizar sus necesidades sin tener que ver su propio cuerpo, protegiéndoles desde forma de posibles traumas. Llevo soñando algo así desde el principio del programa. Es una indirecta. ¡Dame unas! ¡A mí otras! Pero chicos, con los cuerpos desnudos son naturales y hermosos. Bueno, pues en ese caso me pongo de pie y empiezo a dar saltos. ¡Dame cinco! ¡Ah! Y pasamos ahora a una noticia trágica. En una decisión que cambiará la historia, Marvel ha decidido acabar con un miembro de los Cuatro Fantásticos. Otra muerte en el universo Marvel. Pero esta es definitiva, ¿eh? Es definitiva. Sí, sí, seguro. Entonces, ¿qué son ahora? ¿Los Tres Fantásticos? ¡Excelsior! No. Para dejar las siglas originales en inglés, FF, Marvel ha decidido llamar a los cómics ¡Fundación Futuro! ¡Eso no es Spider-Man! Pero, señor Stan Lee, es que van a meter a Spider-Man en todos los sitios. Ya están los Vengadores, en los Cuatro Fantásticos, en sus cinco colecciones... No es cosa que les metamos en sitio. Es que yo tengo una edad y, claro, se me olvidan mis creaciones y como yo solo guionizo todo Marvel, pues... ¿Pero qué dices? Si hace siglos que no cojo el ordenador más que para jugar solitario. ¿Qué no? Si yo sigo mandando mis geniales historias a la oficina. Mira, aquí tengo una sobre que Spider-Man le dice a Mary Jane que... ¡Pero Spider-Man ya no sale con Mary Jane! Uno no puede estar a todo. El caso es que recuerda la muerte de Kraven, el cazador. ¿Pero Kraven acaba de resucitar? ¡Minucial! La cosa es que mientras tía May sigue siendo esa adorable solterona... Pero si tía May está casada con el padre de J. Jonah Jameson. ¿Pero qué creéis? ¡Que no me había enterado! ¡Yo ya sabía todo esto! ¡Soy el señor Marvel! ¡Yo controlo lo que pasa! Señor Lee, ¿no se está usted enfadando demasiado, quizás? ¡Stan Lee mata! ¡Stan Lee destruye Marvel! ¡Stan Lee pide beneficios! Bueno, tarde o temprano se tenía que enterar. ¡Ánimo, señor Lee! Lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Oye, ¿no estáis un poquito cansados del programa de desnudos? Pues desde el minuto uno, la verdad. Y yo esperaba algo más de masculinidad en el programa, no sé si me entendéis. Ya va siendo hora de vestirnos. O si nos vamos todos a India a gastarnos más de $150 en pantalones para obtener el obsequio sexual que da Diesel. ¿Preservativos? ¿Píldoras anticonceptivas? Una lupa sería útil ahora mismo. Habéis estado cerca, pero no. El regalo en cuestión es un par de rodilleras. ¡Ay, mira tú qué bien! Para poder rezar los Padres Nuestros cómodamente. Diseñadas para hacer sexo oral. Ah, no. Porque pantalones y sexo oral son conceptos que van cogidos de la mano, ¿no? Precisamente el lema es: el sexo vende. Desafortunadamente nosotros vendemos jeans. Yo creo que una adivina cosa más forzada, pero solo creo, ¿eh? Y adivinad qué... Ah, vale, de esta cosa también se hace tráiler, ¿no? No, pero tenemos el spot de la campaña promocional. Joder, pues si no queda más remedio. ¿Se interpone en ese molesto par de rodillas en sus prácticas de sexo oral? Sí, ¿por qué no? ¡Tenemos la solución! Nikkei es el revolucionario invento que le permite dar sexo con mayor comodidad y también sirve como bol de palomitas individual, por si se queda con ganas de llevarse más cosas a la boca. Pero no solo eso, porque Nikkei también puede utilizarse como cenicero para aquellos indeseables que fumen después de hacerlo. Y todo ello completamente gratis con su pedido. Porque para disfrutar del sexo no es necesario hacerse daño en las rodillas. Y para conseguir este fabuloso regalo tan solo tendrá que comprar este conjunto de pantalones y es el valorado en $300. ¡Pero qué mierda! ¡Es una auténtica ganga! Y las 69 primeras personas que llamen solo tendrá que pagar la mitad. ¡Corra al teléfono! ¡Su vida sexual está llamando! ¡Rin, rin! Siempre vas a los Red Bar a ver películas que poder criticar. Y hoy, en Críticas Equivocadas, tenemos con nosotros a Margarita. Freddy, ya puedes quitarle la mordaza. Y se lo voy a decir a mi papá, que me habéis atado. La madre, ¿qué? Bueno, hoy Margarita nos hablará de la última película que ha visto, que es el oscarizable drama de alpinismo 127 horas. Porque están de súper amigos, a mí me gusta mucho Jaime Franco, aunque mi papá dice que Franco era un señor muy malo, porque es mucho más mono que Spiderman, y es muy bueno, y en el fondo no es malo, y ayuda a Spiderman, porque Spiderman es su amigo. Margarita, 127 horas, se va de alpinismo porque es muy bonito, porque se ven todas las montañas, y se cae por una montaña. Y se queda atrapado. Ay, y se pasa allí mucho tiempo. Y en la película sí. Se quita un brazo y se bebe su pis. Y a mí esto me gusta porque es muy mono. La mordaza, la mordaza. Voy. Joder. Bueno, y esa ha sido nuestra crítica semanal. En la próxima entrega, James Cameron nos contará sus impresiones de Torrente 4. ¡Entrasda! ¡Señor Cameron! ¡A su jaula! ¡A su jaula! Sí, señor, perdón. Siempre lloras por todo. Nada. Borja, creo que deberíamos grabar una promo si queremos atraer a nuevos oyentes. He estado dándole vueltas a ese asunto, Raúl, aunque no sé muy bien cómo resumir en pocas palabras todo lo que es Identidad Secreta. Sí, es un podcast sobre cómic americano, pero también es mucho más. ¿Tú qué opinas, José? Mira, yo solo sé que deberíamos acabarla diciendo que nos encontrarán tanto en ebooks como en www.identidadsecreta.es. Hola, estimados amigos de la noche. Son las... no lo veo. Sí, son las 6 y 16. La noche profunda. Bueno, y da comienzo lo que todos estabais esperando, corazones. El consultorio sentimental de normas de equivocación. Bueno, yo salgo corriendo ahora. Hasta luego. Adiós. Os recordamos que mientras estemos dando soluciones a los problemas que nos hayáis enviado durante la semana, podéis plantearnos nuevas dudas por Twitter. twitter.com/ndequivocación. En directo, ¿eh? En directo. ¡Ahí es! ¡Somos el futuro! ¡Versátiles! Somos perdón, el futuro. Voz de consultorio. O llamando al teléfono 91-142-69-12. Hay que aclarar que quien escucha esto por luego, por podcast, ¿no? No llame. No, porque no, no, hay gente no. muy retal por ahí que es capaz de llamar. Puede cazar la hora del rock. Claro, igual pilla la hora del rock y dice que es una canción, tío, que es a Bon Jovi, ¿sabes? No puede ser esas cosas. Que repite el número de teléfono otra vez. 91-142-69-12. Algo pasa, no están llamando todavía, ¿eh? Que no os importa vamos. Interrumpirnos, ¿eh? Bueno, vamos a empezar el consultorio de normas de equivocación con una consulta de Lord Urco. Hola, Lord Urco, aquí desde Madrid. Encantado, Lord. Encantados de conocerte. No indica de qué es Lord, pero sin embargo nos increpa. ¿Será y nos, posible? Y nos dice: seas. Queridos doctores de normas de equivocación, para empezar me gustaría que aclarasen en qué materia o campo son doctores: medicina, historia, PhD, que por todo lo que sale en las series americanas debe molar lo suyo. Bueno, querido amigo Urco, nos inerva. Que dudes de nuestra capacidad doctoral. Yo estoy cabreadísimo, iba a salir a tomar algo. Randy se ha puesto verde como el señor Stan Lee va detrás de él, sembrar el caos. ¡Extracción! Pero por si acaso, amigo Urco, tienes dudas, tanto el doctor Randy, como la doctora Jardita, como el doctor Freddy, como yo mismo, somos doctorados en amor y en buenos sentimientos por la Universidad de Cambridge. Por supuesto, siempre. También en uso de armas termonucleares y aniquilación de personas molestas, pero no queda tan bien decirlo, no, amigo Urco. No. Por su parte, PhD significa pederastas haciendo dedales. Qué bonito. Yo estoy licenciado en eso, ¿no? Sí. Sí. Ah, sí, tú también. Tú hiciste mucho dedales. Es que no fui a clase. ¿Y tú cómo aprobaste? Yo que sé. Bueno, ¿cómo aprueba la gente magisterio? Yo sigo en primero. Amigos de magisterio, tenemos mucho respeto por vuestra carrera. De verdad, no tenemos ningún problema con ella. Hay una persona de magisterio oyendo esto, yo no quiero decir nada. Hostia. Hay muchas personas, pero es la fama. Es, como puede imaginar, la prueba final culmina cualquier tesis en condiciones, tanto en Estados Unidos como en cualquier lugar del mundo. Yo me estoy preparando para ello. Efectivamente. ¿Estás haciendo dedales o estás haciendo pederasta? Ambas. Primero los dedales. ¡Cancelados! ¡Qué bien, qué bonito! Hey. ¡Sigamos! Está aquí la pobre Margarita con su amor. Tío Freddy, que a saber lo que le está haciendo. Lord Urco sigue. A margen de todo ello, ahí van mis pequeñas o grandes cuestiones sentimentales en el orden que me gustaría que se resolviesen. Y termino diciendo... Gracias de Jantebraso. Ay, tiene gracia porque ha escrito bien el resto del mensaje y luego no es un Hoigan y luego hace como que es un Hoigan. Sí, no quiero meter con los Urco, te queremos, tío, de verdad. Sí. Muchas gracias, Urco. ¿Qué has preguntado? Vamos con tus preguntas. Pregunta 1. Os pongo en situación. A ver, qué bonito. Estoy estudiando en la biblioteca o leyendo algo en la cafetería de la uni. Yo lo hago de vez en cuando. O jugando también. La DS. Somos parecidos. Urko. Solo. Uy, forever. Estudiando o leyendo y tomando algo en la cafetería tiene más sentido. No puede ser. En uno de los frecuentes levantamientos de cabeza, así que estudia. No estudia. Te aburre bastante. Es un deporte olímpico. Estudia magisterio. Veo que hay una chica que a pesar de no conocerla tiene algo que mola. ¿Ah, sí? No sé, alguna camiseta, alguna chapa. Una edición extendida. Estoy roja y con gafas. Algo así. O rubia y sin gafas. Que no lleva camiseta y entonces. Eso sería muy interesante. ¿Qué frase puede conseguirte una cita y no A? Una demanda por acoso. B. Un espallazo de pimienta en la jeta. ¿A quién no le ha pasado? A todos, a todos. C, que se vaya a casa pensando que ha conocido a un colgado. Eso siempre. Eso siempre. A nosotros nos pasa a menudo, de hecho. Y D, todo a la vez. La D es la opción de los machotes. Sí. Te apalean, te arrestan. No, que quería una frase y tal. Ah, quería una frase. Sí. Una frase. Pues amigo Lord Urko, la única pregunta que hará que conquistes a cualquier mujer sobre la faz de la Tierra y que entréis en un debate que lleva décadas forjándose y al cual no se ha dado aún solución, milenios, es obvia y propia de genios y doctores como nosotros. Efectivamente. ¿Tú eres más de Pokémon o de Digimon? Porque vamos a poner una situación, Jarrilla, tú eres la chica del programa. Imagínate que yo quiero ligar contigo, ¿vale? No puedo. Vale, imagínate lo que soy otro tío y quiero ligar contigo, ¿vale? Vale, eres un tío totalmente distinto, eso, guapo. Y no estás desnudo en el programa. Efectivamente. Vale, no mire. ¡Ah! ¡No mire! ¡No mire! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, yo también! ¿Qué ha pasado? ¡Chicos! ¡Se ha hecho grande! ¡Las gafas de la inocencia! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha hecho grande! ¿Qué voy diciendo? ¡Se ha expandido! Hola, belleza. Tú eres Miquel, más, te llama. ¿Tú eres más de Pokémon o de Digimon? Yo de los Teletubbies. Yo es que soy de Isabel Coixet. ¡Hazte con todos! Bueno, o sea, a mí me gusta Viaje Mágico a África. Ya lo veremos. Nosotros no nos dejéis en ridículo a nosotros mismos. Somos doctores, tenéis que contestar bien. ¿Tú eres más de Pokémon o de Digimon? Yo soy de Pokémon. ¿Quieres follar conmigo? ¿Eres un Pokémon? Sí. ¡Hazte con todos! Sí. ¡Doctor Randy, eso no está funcionando! ¡No! ¡Ah! ¿A dónde me lleváis? ¡Ah! ¡Adiós, doctor Randy! Hola. Bueno. Total, que si le preguntas esto a la chica en cuestión, no puede demandarte por acoso y solo te lanzaría un esprayazo de pimienta si fuera fan de Yu-Gi-Oh! Y como sabemos, no hay fans de Yu-Gi-Oh! No. Tampoco se iría a casa pensando que ha conocido a un colgado, porque Pokémon y Digimon han dado más sexo que todos los actores porno del mundo juntos, aunque a mí no me haya funcionado. Sí, porque no me cuadra. Si queréis pensar que Pokémon da sexo, pues adelante. Hombre, solo hay que mirar todo el sexo que hay de Pokémon en internet, es lógico, ¿no? Y sigue nuestro amigo Lord preguntando, ¿cuál es la chica más atractiva del jueves? ¿La hija de Genaro? ¿La Nerea de Sexorama? ¿Muerte? ¿La hermana de Frederick Frick en su breve aparición? Oh, amigo Urko, ninguna de ellas. Porque todo aficionado sabe que la chica más bella que jamás ha aparecido en las páginas del jueves salía brevemente de fondo en la viñeta número 5 de la página 32 del número 827. Y ahora vamos con una pequeña consulta en directo que nos han hecho a través de Twitter. Esto es increíble, esto es en directo. Esto es en futuro. Pregunta para vuestro consultorio. ¿El amor a primera vista existe o es un invento de las películas yankees? Hola, Chuck. Hola, Draug. Mejor, Chuck, ¿no? Draug, señor Draug, señor elemento. El amor a primera vista existe desde el mismo momento. Si te crees Armagedón, te puedes creer el amor a primera vista. A nosotros, por verlo, no nos ha pasado. Bueno, nos hemos enamorado a primera vista, pero igual... Pero yo de ser un meteorito. ¿Pensabas que decía lo de meteorito? No, el amor a primera vista no existe. No. Los meteoritos sí, no. Lo he hecho yo. La chica del programa, ¿existe el amor a primera vista? ¿Como esas ciencias explicadas americanas? Existe el enchochamiento a primera vista, digamos, pero no el amor. Fascinante. Esperamos que haya sido de... Pero los comentarios ingeniosos solo nos los reservamos para lo que tenemos ya escrito. No, evidentemente no pidáis comentarios ingeniosos en directo. Claro, o sea... No pedís comentarios ingeniosos de ninguna forma, ni siquiera escritos. Es. Bueno, escritos todavía... Bueno, es en plan, ¿no? Oye, ¿os hace ilusión que ha llegado vuestro nombre? Pues nos lo decís y con una pregunta y ya respondemos. Os mandamos un saludo. Un saludo para Chakra. Un saludo, pero hola, no nos pidáis comentarios ingeniosos porque tenemos un guión. ¡Uh, qué guión! Un guión brillante. Brillantísimo, lo escribimos el otro día en esa billeta. ¿Tenemos más consultas en directo? ¡Hemos fracasado como persona! Nadie nos llama. Gracias, pues sigamos con las preguntas del amigo Urko. Que no, ya, escrito... Urko ya ha terminado, creo. ¡Qué pesado! Este hombre ha escrito la enciclopedia de las preguntas. Tiene amigo... muchos problemas amorosos este chico. Sí, ya veremos, ya ves el siguiente, un problema amoroso. Pongámonos en situación. Urko pregunta, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Amigo, sé que esto, tu vida amorosa... ¡Oh, nos llaman! ¡Nos llaman! ¡Hola, mamá! ¡Coge! Gracias por llamar. Te ponemos música de espera. Si lo he hecho bien, debería sonar. Hola. Hola. Hello. Hola. Hola, buenas. Llamo desde Inglaterra, sois muy famosos allí. Oh, increíble, somos famosos. No somos famosos aquí, pero sí hay un resultado. Daros la enhorabuena por vuestro programa. Muchas gracias. Y voy con una consulta. Oh, por supuesto, por supuesto. Estoy locamente enamorada. Un momento. ¿Quién eres? Que digas un nico. Soy Elizabeth. Oh, Elizabeth. Te llamaremos Liz a partir de ahora. Oh, yes. Okay, very good. Thank you. Yeah. Okay, fine. Mi consulta es que estoy locamente enamorada de vuestro colega Bob. Oh. Porque creo que tiene una voz muy bonita. Bob. Oh, muchas gracias. Ahora que no nos escucha, yo creo que follas esta noche. Ay, tío, qué guay. Ni que fuera su novia. ¡Pues me voy! ¡Adiós! No es su novia. Es la amiga Elizabeth. Y dinos, Elizabeth, ¿qué es lo que te ha cautivado de Bob? Pues me ha cautivado el timbre de voz que tiene. ¡Hola! Sí, es así como muy femenino. Sí, muy femenino, muy sí. Es, efectivamente. Qué bonito, pero esto no es una consulta. Sí, pero no, sí, sí es una consulta, porque yo quiero saber qué consejo me dais para conquistarlo. ¿Cómo se te conquista? ¿Dinero? Edición especial es materialista. ¿Todo junto? Lo que quiere decir Bob es... Dinero, sí, dinero. A mí con mucho dinero y billetes me conquistas enseguida. El dinero y billetes son lo mismo. Pero me parece bien, o sea, es algo que yo puedo ofrecerle. ¿Tú estás segura de que quieres algo con Bob? O sea, es un tipo... Es que no me ha visto, solo me ha oído. Claro, si solo ahí lo aprovecho y ahí está mi fuerza. Sí. Pero él en mi imaginación es muy sexy. Sí, en tu imaginación, sí, nada más. Sí. Bueno, pues mira, estamos viendo en pelota picada. Me mandas el dinero y así no nos vemos y sigue tu imaginación y demás. Podéis tener una relación solo de oíros la voz. Ay, qué bonito. Me parece muy romántico. Oh. Oye, después de una relación. Muy bonito. Pues una relación también conmigo. Como ves, puedo imitar. Dios mío, en inglés en el programa. Has hecho inglés. ¡Príncipe Carlos! Ya. Encantado de tenerte con nosotros hoy. Thank you. Puedes mandarme el dinero. Y yo, pues a cambio, te mando besitos besados en un papel o no sé, algo de esto. Vale, me parece bien. Ahora, ¿a quién quieres? ¿A Randy o a Bob, tía? ¿A los dos? ¿A los dos? ¡Promejua! No sé, es que tienen voces parecidas y confundo. Tienen voces parecidas. Todo el mundo confunde. Todo el mundo confunde a los tres chicos del programa. Sí, algún día, me confundirán también a mí con Freddy, habla tú también con este acento para confundirlos. No, yo soy original y tal. Bueno, ya ¡mala persona! No te quieres mala, vete por ahí, ahí. Y Kerry, uy, perdón. este acento que no he sido yo, obviamente ha sido un tío que ha venido, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. ¿Que tenéis alguna consulta más, querida amiga? Solo quiero decirte, Randy Max, que hablas muy bien inglés. Thank you. Has hablado muy bien, me ha gustado mucho tu acento. Thank you, muchas gracias. Muchas gracias por decirme cómo conquistar a Bob y cómo conquistar a Randy Max. Es muy sencillo, se trata de dinero. O sea, nosotros nos con dinero y con DVDs. Tampoco es muy difícil hacerlo. Sobre todo con dinero. Thank you very much. Y hasta siempre. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. ¡Ay, caos, organización! Seguimos con el amigo. Sí. Lord Urko. Claro, ¿con quién sino? Claro. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Vamos. Roger Rabbit fue engañado por Jessica Rabbit. La muy pendón se marchó con Bush Bunny, dejando a Roger sin dinero y enganchado a las drogas y el alcohol. ¿Por qué creéis que le voy a hacer la secuela? ¿Por falta de ganas? No, por adicción. Por otro lado, en la película fue el juez Doom. Es que no he visto la peli. Yo no he visto la peli. Yo solo lo voy a decir en español. Tengo que decir una cosa, solo leí. Yo de películas de animación solo voy a ver la de Fernando Trueba. Esto lo leí en Wikipedia porque no me acordaba, o sea, de quién engañó a Roger Rabbit realmente. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? El juez Doom, coño. ¿Quién es el juez Doom? ¿Quién era? No me suena, ¿eh? Yo no me acuerdo de la peli, tío. ¿Christopher Lloyd? ¡Jessica! ¡Hola, Christopher Lloyd! ¡Te saludamos desde aquí! Jessica también le engañó con él. Es una triste historia. Pero vamos con la siguiente pregunta. Una pregunta que esto sí, todos los chicos del programa nos hemos preguntado una vez. ¿Por qué cada vez que intento ser Barney Stinson acabo sintiéndome Howard Wolowitz? ¿Quién es Howard Wolowitz? Nuestro amigo Bob no ve Big Bang Theory. Ah, fabuloso. Soy un de ese sistema, solo veo películas de Fernando Trueba. Dejadme. Solo veo Chico y Rita, ¿vale? Chico y Rita, ahí a tope. Solo veo cine de animación español. Pero es que el problema, para que no lo entienda Bob, no es ese. La pregunta tendría que ser... ¿Por qué me siento como Howard Wolowitz, pero la chica me ve como Steve Urkel? Steve Urkel sí le conoces, ¿no? Es por las gafas. Ahí está. Los pantalones hasta la cintura también ayudan, pero es por las gafas. Pero recuerda, Howard Wolowitz y Steve Urkel también tuvieron novias. Pero vas a ser tú menos que dos personajes guionizados para vivir situaciones irreales. Por supuesto, efectivamente, que no. Claro que sí. Ánimo, amigo. Siguiente pregunta ahora. Nos pregunta un tipo con boina. ¿Se consideraría de mala educación presentarme en la casa de un antiguo interés amoroso y preguntarle con una escopeta... apuntarle, perdón, con una escopeta a la cabeza mientras le digo ¿ahora te arrepientes, zorra? Gracias. Bueno, amigo tipo con boina. Por supuesto. Amigo un. Señor Boina. Por supuesto que no. En otras civilizaciones, de hecho, se considera de buen gusto. Un gusto refinado. Es más, si en lugar de apuntar con la escopeta se dispara directamente, se suelen hacer fiestas en la Plaza Mayor, como lo oye. Esto es algo que no sabía, la multiculturalidad. ¿Sí? No sabía, nosotros tampoco. Menuda mierda, doctor, tengo aquí en el programa. No, pues me voy a ir. Un segundín, ahora vengo, cojo la pistola, vengo un segundín, ¿eh? Hasta luego. Bueno, amigo Boiner, cuánta alegría nos ha dado estas celebraciones, las míticas fiestas escopetiles en Ruanda. Ay, como consejo acerca de su pregunta, pruebe a hacerlo, esto que nos comenta usted, cuando ella esté rodeada de gente de la alta sociedad. Verá cómo en ese momento le aplauden, alaban su buen gusto. Bien, aquí estamos emocionados, le apoyamos. Luego no lo haga, que nos demandan y tal. Pero bueno, quiero decir, sí, vamos. Y también es válido, bueno, en caso de invasión zombie, pero bueno, entonces no es necesidad, no buen gusto. Bueno, en todo caso, una guarrada. Si es necesidad, puede hacerlo. Si es buen gusto, debe hacerlo. Pasamos con la siguiente pregunta que nos envía. Nos pueden llamar, ¿eh? Recordadlo. Nos pueden llamar. Lo que pasa, no quieren llegar a la última pregunta. Eso es, no les gusta a ellos. No les gusta. Yo creo, nosotros creemos, Freddy y yo, que es muy graciosa. Ellos creen que no es graciosa. Bueno, graciosa. ¿Cuál será la por última favor, pregunta? Por favor, llamadnos si no queréis oír lo más decadente del humor del país. O un tweet si queréis, que estoy mirando el móvil. Ahora quieren saber. Pero nadie llama. No, por favor. ¡Llamad! Entonces, vamos a intentar extender esto tanto como podamos. Porque la siguiente pregunta nos la envía Carlos CR, al que a partir de ahora llamaremos Carlos Crrr. Y dice lo siguiente: yo tengo una duda sentimental. ¿Cuál? Obviamente, amigo Carlos, porque si no estaríamos leyendo esto. Solo leemos dudas sentimentales. Sin duda. Estoy enamorado de una chica y me pregunto: ¿cuál es la mejor marca de cloroformo? Es una pregunta muy habitual en amantes jóvenes. Doctor Randy, por favor, usted que tiene un doctorado en cloroformografía, coméntenos su opinión. Bueno, verá, yo vengo recomendando el cloroformo Cicarelli. Cicarelli. Estupendo. ¿Cuáles son sus componentes, doctor Randy? 25% alcohol, 75% amor. Ah, quiero decir, fascinante. Además de calidad, tiene un hilarante nombre italiano que conquistará tu próxima violación. ¡Qué bonito! Te voy a violar con Cicarelli. Oh, bueno, en ese caso. Violación de calidad. No es que me vayas a violar, es que me dijo. Porque es que la suciedad del asunto no está reñida con usar marcas de primera calidad. Ahora, amigo Carlos Horror, vamos a disfrutar porque sabemos que lo harás. Lauriel Maven nos pregunta: si tu doppelganger entra en esta realidad y tiene relación de sexo-odio contigo, ¿qué haces? Lo pregunto por una amiga. Por favor, no envíes mentiras a este consultorio tan serio. Vamos a ver, enviad cosas de verdad, cosas que nosotros nos creamos. Esto es un clásico ejemplo de alguien que se quiere reír de nosotros. Una amiga. ¿Qué le pasa a una amiga? Si tu doppelganger de otra dimensión entra en esta realidad y tiene una relación de sexo-odio contigo, dínoslo. No sea la primera ni la última. A todos nos ha pasado en algún momento de la vida. Pero no nos digas que es tu amiga, porque no es cierto. Respecto a la pregunta, disfruta del sexo, que es una bonita evolución de la masturbación. Y en cuanto al odio, bueno, todo tiene sus pegas. Aprende a quererte y aprenderás a quererle. Efectivamente. La siguiente pregunta, la última, que en este no querían, es del famoso director de cine Klasmitz, que dice: hemos llegado. ¿Cómo puedo llamar la atención de Cristina Hendricks? Amigos, todos estáis llamando, os preguntáis. Le cuento participar en monos con malaria en Malasia y nada. La pregunta está bien, hay que decir la pregunta. A ver, chicos, yo me niego a leer lo que tengo, sinceramente. A ver. Que lo lea alguien, porque yo no lo voy a leer. Qué caos de programa, por favor. A ver. Bueno, venga, lo leo, va. Venga. Vamos a ponernos serios. Volvemos a ser doctores. Gente tiene dudas sentimentales y nos estamos riendo de ellos. Claro, no puede ser. Voy a contestar a esta pregunta de quién era. De Carlos. No, de Krasmith. De Krasmith. Ese amigo Krasmith es una muy buena pregunta. Lo que ocurre es que Cristina Hendricks tiene alergia a la M, por lo que participar en monos con malaria en Malasia directamente la mataría. Y bastante enferma está ya, con sufrimiento constante por participar en Mad Men. Quizá te preguntes cómo se le tiene alergia a una letra, pero es algo más común de lo que se cree. Napoleón le tenía alergia a la W. ¿Por qué crees que perdió en Waterloo? Como todos ustedes saben, en el mundo de la ciencia hay corrientes divergentes. Con no intentes alargar esto, la agonía. Que no esto, intentes alargar la agonía. Esto es una con corrientes divergentes. Por su parte, todos los miembros de ABBA le tenían alergia a cualquier letra que no fueran las dos primeras del diccionario. Es gracioso porque no lo es. Sigamos, por favor. Hey. Randy, por ejemplo, le tiene alergia a la N, pero siempre que nadie la diga. Bueno, Randy, sigamos con normas de equivocación en el consultorio sentimental. Y este es el chiste, amigos. Este es el chiste. El chiste de Randy. Mientras Randy muere, entre constantes sonidos de sufrimiento, hagamos una pausa del consultorio. No, ¿por qué? La N. ¡Ah, me mata! N. ¡Ah, la N! Ya, chicos, vale, ya, por favor. Sí, vamos con... vamos con algo bueno. No dejes escuchar el programa, por favor. No, por favor, no por esto. Ahora vamos con algo bueno, de verdad. Vamos con el desenfreno y la locura de 24 segundos. En episodios anteriores de 24 segundos... Pero estamos en Nueva York. ¿Cómo llegaremos allí en menos de medio minuto? Tengo un plan. ¡Rápido, Jaime, o las explosiones acabarán alcanzándonos! Tranquilo, llegaremos a tiempo. ¿Cómo? Gracias al proyecto secreto del gobierno. ¡Scotty, teletranspórtanos! ¡A sus órdenes! Estoy desnudo de ti. estoy desnudo. Chicos, que quizá vaya siendo ya hora de vestirnos, ¿no? Joder, pues a mí me parece FT, ¿eh? Que llevo con las gafas esta oscura de la inocencia de Cameron, el tío este en las noticias. ¿Pero qué decís, insensatos? Si el desnudo es bello, si estuviéramos desnudos, el mundo iría mucho mejor. ¿Pero de qué hablas, tío? Es que he estado entrando en foros de nudismo mientras aconsejábamos a la gente y, oye, que hay cosas muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, poemas. No lo dudo. Sí, sí, atención a los poemas porque son poemas. Poemas como el siguiente, un poema titulado Desnudo. No puede ser. Hola. Sí, es original, ¿eh? Desnudo voy por la vida. Joder, tío. Pues vístete. Exhibicionista. ¿Qué quieres que te diga? Con las manos abiertas, entregando paz y amor. Joder, esto suena muy mal, ¿eh? Sí, porque la paz. Ay, ¿quieres que te entregue paz, nena? Eso iba a decir, un tío desnudo se te aproxima. ¿Quieres paz? ¡No! ¡Quiero guerra! Sin una daga escondida. Alguien le ha sentado el frío también. Porque ¿dónde va a esconder la daga? Solo quiero que lo penséis. Hombre, vosotros no tenéis ni que esconderla. No tenemos daga. Bueno, ¿cómo sigue el poema? Ni una pistas de penas pequeñas siempre me gustan. Ni una pistola con que matar. Normal, o sea, bueno, pero puedes llevarlas en las manos, las pistolas y las dagas tampoco, o sea, que tiene que ir desnudo, ¿no? Bueno, pero la daga pone que escondida en la mano, no esconde mucho. Escondida, no quiero saber dónde se puede esconder una daga, si o una, favor, una pistola. Pistola, cuidado que no se dispare. Solo voy a decir una cosa, mucho lubricante. No me queda, desnudo en lo artificial, y sintiendo la libertad. Qué bonito. Tal cual soy, me muestro sin miedo al que dirán. Sí, qué bonito. Exento de oropeles. ¿Qué es eso? Pero, joder, mira, si has venido aquí, joder, eres doctora, tío, y no sabes lo que son los oropeles, creo que a lo mejor es mejor que te vayas. Adiós. Y se va. Oropele, pues supongo que sea ropa, ¿no? Algo así, exento de cosas, porque si vas desnudo. Son pelos de oro. Me voy. Gracias. Os habéis quedado solos. Ay, Dios. Bueno, con el corazón revestido de humanidad, pero. Pero está vestido el corazón, pero bueno, pero tú eres un farsante. Tú ni eres nudista ni eres nada, macho. ¿Sabéis cómo llaman los nudistas a la gente que lleva prendas de algo? Textiles. Textiles, ahí con asco. ¿En serio? Sí. Nosotros, por ejemplo. Nosotros ahora somos textiles de mierda. Bueno, hoy no. Hoy no. Pero por lo general. Pero normal somos textiles. Ahí digo, qué asco me da textil. Textil. Textil. Hay que ver la cara que está poniendo el amigo hablando. Textil. Ya. Textil. Es horroroso. Asco, asco. Es que me dan tanta. Yo no sé si que me da más con los textiles o tu cara en este momento. Por Dios, vengan a ver normas de equivocación en directo porque esto es digno de verse. Randy Mess con el puño en alto y esa cara a textiles. La mente cubierta de sapiencia. Uy, pero lleva cosas. Lleva con humanidad, sapiencia y el alma repleta de serenidad. Qué bonito. ¿Queréis saber cómo sigue? No me queda otra, así que adelante. Desnudo voy por la vida. Ya he dicho antes. Con las manos abiertas entregando paz. ¿Me suena? Sí. Sin una daga escondida. Oye, ¿sí me suena? Es un poco repetido, ¿no? Ni una pistola con que matar. Oye, yo sí también hago poemas, ¿eh? Eso quiero vestido decir. Vestido de humanidad y aferrándome a la felicidad. ¡Hala, qué bien! Esto lo ha cambiado. Pero lo de vestido de humanidad ya lo había dicho antes también. O sea, lo único original de esto es aferrándome a la felicidad. Pero tranquilo, porque sigue. ¡Oh, qué bien! Si todos desnudos fuéramos. Como ahora. Sin fronteras del sentir. Ajá. Ni hubiera pobres ni ricos. ¡Hombre! ¿Eso que tiene que ver? ¡Hombre, vamos a ver! Bueno, sí, o sea, podemos ir desnudos, pero si vamos trabajando, hay que comer. Es igual. No habría, está claro. No. Ni nada de que presumir. Alguien la tiene corta. No, ni nada de que presumir. Si vamos desnudos, no hay nada de que presumir. Bueno, vamos a ver, precisamente. Bueno, vamos a dejarlo, no. Vamos vestidos y ya se presume de eso, y si fuéramos desnudos, y te cuento. Todos a la par seríamos. Entera la humanidad. Sí, ya, claro. Porque ahora no somos la humanidad. Algunos son bichitos, algunos son perritos. Y te cruza con Rocos y Freddy y dices, jo, ya no estoy a la par, ya vaya mierda de vida y de todo. Amantes de independencia. A la vasco. Y plenos de prosperidad. A la vasco. Esto es un vasco nudista, Dios, qué horror. A mí me han dicho que los vascos van en pelotas. No es por nada. No puede ser. Ya que hay vascos ahora mismo y van en pelotas. Sí, todo encaja. Como lo oye. Sí, señor, sí, señor. No quiero decir más. Otro poema dice. Desnudos, sí, desnudos. Pues vale, qué bien. Que desnudos, pero que desnudos. Pero desnudo de que no va metido. Desnudos, sí. El verde es más suave. Hombre, los guijarros más rudos. El verde es suave, es lo general. No tiene nada que ver, pero bueno, pues el verde es suave. Vale. Aspira los olores campesinos. De par en par del poro. El poro. Había leído del porro. yo también, pero no es tan libertino todo. Ningún calzón que corrobore y trabe la libertad del sexo en primitivo. ¿Mande? Toma, signifique lo que signifique. Que no hay calzones que tapen. pues vamos, el sexo. Que eso tiene que estar ahí libre, libre para que dé vuelta. Voy, voy, voy a lo columpio. Vuelta, iba saltando y tal. ¡Voy a saltar! ¡No, no! Con detalles de oro. Dios, ¿pero el qué? ¿Con detalles de oro el qué? A ver, bueno, es cuando, pero, cuando haces de oro tuning, ahí, cuando te haces tuning a ti mismo y te tuneas, ¿no? Ciertas cosas, sí. Claro, de inaprensibles cuernos. ¿Te has puesto cuernos en la...? No de toro. Ah, no, no de toro. ¿Qué? ¿De vaca? ¿Qué habla? Esto es una metáfora, ¿no? Sí. No lo pillo, de todas maneras. Que apuntan, ver, sí, cuando llueve en su manila. ¿Apuntan a dónde? Cuando llueve, ah, no, Mike, no, no sé por dónde vas. No. Me he acordado de la película de la semana pasada. No te acuerdes. Corriendo por la hierba, hallamos en nosotros una emoción de incontenibles potros. ¿De potros? Vale, o sea, este tío lo que quiere es mojar. O sea, bueno, como todos los nudistas. Bueno, hay algún nudista que lo escuche. No, yo quiero libertad. De incontenibles potros, de ciervo fugitivo. A ver, ¿de potros o de ciervos? De potros y de ciervos fugitivos. Ah, yo, venga, tras ti. ¡Ay, amareándose! Yo tras ti enamorado, tú de cierva. ¿Qué? Tú de cierva. Tú de cierva. Pero este, ¿te tienes que disfrazar de cierva o vas desnuda? Ay, buena pregunta. Yo creo que a ese tío le gustan los disfraces de cierva y lo ha hecho para esto, no sé. Botar los cuernos de cierva y ya. No, porque claro, cuernos, no de toro, sino de ciervo. Todo empieza a encajar. Él no es ciervo, ¿no? Lo único, si es un ciervo, él es toro ciervo. Si es un ciervo fugitivo, tiene que poner los cuernos. Y si dijo de una especie de mutación extraña entre un ciervo y un toro que desencadenó un apocalipsis o algo así. Luego se extrañan de que miremos a los nudistas mal. No sé por qué, ¿sabes? Escriben cosas como tú de cierva, no sé. Bueno, no todos, en realidad no todos queremos ser nudistas. Sí, como pues no lo ocultemos. Y vamos con la duda de un foro. A ver, soy un chico de 16 años. Hola. Hola, chico. Hola, chico de 16 años. Hola, tío. Encantado. Estás en normas de equivocación. Y quiero saber si es normal tener erecciones en una playa nudista y si es normal cómo combatirlo. Pues mira, se llama paja y todos los chicos se la suelen hacer de vez en cuando. No, pero tú ¿en una playa nudista también? Tú no. Mira, para combatirlo lo que tienes que hacer es coger un cuchillo y atacar ese mal que te aflige. Cercena poco a poco, efectivamente. Claro. Unas tijeras también son válidas. ¿Cómo combatir una erección en una playa? Pues como en el resto de sitios, ¿no? Acabo de tener una idea, chicos. Un hombre con una erección es atrapado por una roca y decidió darse el diablo para sobrevivir. ¿Qué le atrapa a la roca? La erección, atrapar, ¿no? La erección, efectivamente. O sea, tiene que cortar. Efectivamente. Sería más terrorífico, incluso. Antes se corta el brazo. Voy a decir, a ver si me corto el brazo, a lo mejor salgo. No nos sale y luego se tiene que cortar la otra. Bueno, pero en el foro le dan otra contestación de un tío de 31 años. Joder, pues entonces estará ya maduro, sabe lo que dice. Tener erecciones es normal. No es normal. A mí creo que me ha pasado alguna vez. Ah, alguna vez. Igual. Bueno, aunque no en la playa, 31 años. ¿Ha pasado alguna vez? En la playa, sí. Creo que igual en mi casa una vez que estaba medio dormido. Como que, ¿esto qué es? Hace 10 años. ¿Tuviste una? Joder, qué guarro eres, a lo tío. Mejor, es que qué asco me das. Seguro. ¿Y cómo la combatiste? Me la corté. Ya me lo explico todo ahora. Ahora te explicas, ahora más. Claro. Le he pasado alguna vez. Freddy y Randy también, ¿no? Entonces os pasó eso. ¡Que hace frío en el plató! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Que esto no es normal! Claro, no es normal. Guiño, guiño. Bueno, Freddy, sigamos. Bueno, pero el señor este seguía con su contestación. Hola, señor. Veo con más mirada sucia a las chicas cuando iba a la playa textil que no ahora. A la playa textil, qué asco de playa textil. A la playa textil. Es un fetichista de los bikinis. Efectivamente. A la playa textil, o sea, que le daban asco a las chicas ahí. O sea, tú ves a una chica con bikini y te pones más con una chica desnuda. Pues creo que es un pequeño problema. Bueno, igual le gusta más que insinúen, más que enseñen. Ahora vale, ya estamos, ya será la vista. Igual es diseñador de moda. Y le ponía. Igual es diseñador de bikinis. Qué estilazo tiene esa mujer, madre mía. Ese tanga. Si tienes una erección en la playa, pues a que se pase. O concluye. O te la cortas. Que es lo que haríamos cualquiera de nosotros. O no, va a ser una playa nudista. También. Pero esa es la opción para nenazas. Eso. Para textiles. Cobardes. Textiles de mierda. Vamos a ir todos vestiditos. Tengo una pregunta a vosotros. A ver. También encontraré un foro. ¿Os consideráis nudistas sociales o solitarios? Forever alone. Yo me considero nudista de espíritu, pero no de mente. Pues entonces este tío parecido a ti. Vaya preguntita, Juanes. Juanes será el tío que lo ha hecho. No creo que sea el grupo que se ha dedicado a poner ahí ese nudista social. Nudista, yo qué sé. Hola, Juanes. La verdad, sí, porque está escuchando ahora mismo. La verdad, me pones en un verdadero apuro. Por eso no había contestado antes. Yo me siento un nudista solitario. Me considero, perdón, un nudista solitario. Tremendamente solitario. Ay, pobre hombre. Tanto que nunca me conoceréis ni conoceréis mi rostro. Este hombre es un filósofo. Esto es foro. Quería entrar al foro. Hemos entrado antes de los nudistas para equivocación. Mi rostro no lo conoceréis, pero luego tenía de bata su culo, ¿sabes? Hombre, pero el rostro no lo conocerás. Si vas a una playa nudista, le puedes reconocer por el culo. ¡No! Entonces, este hombre se viste el rostro. Hay que señalarle. ¡Es un textil! ¡A por él! que hay que señalar que las firmas y los avatares de este foro eran, pues te podías encontrar una polla por ahí, un culo. Sí. Una tía desnuda también, ahí en el ordenador. Yo espero que nudista, ¿no? No esperéis unos pantalones en foro nudista, yo por lo tanto. Lógico, ¿no? ¿Qué pantalones os gustan más? ¡Baneado! El caso es que soy muy raro. Apenas me desnudo. Entonces no es nudista. Me cuesta y cuando lo hago... Lo hago en el cuarto de baño y muy, de muy tarde en tarde. Más que nudista es un guarro. Sí. Este es, o sea, un guarro. Los domingos, pues... Se desnuda de vez en cuando en el cuarto de baño. Para su ducha semanal. Pero ya está. Y a veces ni eso. ¿Cómo ve a este hombre? ¿Cómo hace sus necesidades este caballero? Y sobre todo, ¿qué hace un foro nudista? Nudista sea. Porque él dice, oye, si yo cuando me ducho me desnudo, es que soy nudista, ¿no? Claro. ¿Sobre bañarme? Poco. Se nota. Y alguna vez ni hasta los chiquirrines slip me los quito. ¡Ah! Pero te pasas una semana con los mismos slips. Omar, él lo ha dicho. Poco puede ser una vez al año, ¿eh? Se los va poniendo unos encima de otro hasta que son absorbidos por su cuerpo. Y sigue poniéndose más. Otra respuesta. No, es el mismo que sigue. Es la misma respuesta de este hombre. Sí, este hombre es un filósofo. Mi querida ropa interior me cría cada vez más roña y palomino. ¡Ah! ¡Bien! El moderador, creo, voy a hacer un foro vista para no encontrarme con estas cosas, pero no debía escapatoria. Pero, puntos suspensivos para crear tensión, está tan calentita. ¡Qué bonito! Como veis, rehuyo y aplazo todo lo que puedo cambiarme. Ya lo hemos visto, ya. Conviene. Sí. No, me conviene. ¿Para qué? Hombre, yo diré también, los nudistas no se cambian. Con lo cual, este hombre es nudista en un porcentaje. Claro, que si es de espíritu. No se cambia. Mientras haya colonia, no tengo problemas. Ah. Qué bonito, o sea, este hombre la roña no le afecta, solo lo, hay una colonia y qué bonito. Huele tan requete bien. Ay, qué bien huele la colonia. Sí, la colonia mezclada con mierda, con roña, palominos, eso. Hecho, pues igual no. Te echas colonia, hace falta ducharte, es una explicación muy. Pero... ¿Y no les cuece el alcohol ahí abajo? Ay, eso pregunto yo. Buena pregunta. Ay, yo conocí una persona que se ha hecho una vez. Bueno, en fin, no lo mencionemos más. Conocí a una persona. Era un amigo, ¿no? No es verdad, conocí a una persona. Sí. Vale, no conozco a nadie, ¿vale? Se ha imaginado. Dejadme. ¿A qué huele, os preguntaréis? ¿A jardín de rosas? ¿A paraíso? Sí. Claro. Al paraíso fecal, digamos. En fin, un nudista típico por lo que veo comparándome con otros. Sí, o sea. Sí. A ver, pero los nudistas no son los que no se cambian de ropa, se echan mucha colonia y se duchan una vez al mes. Joder, pues entonces lo tenía todo mal pensado. Este hombre lo que es un, pues es un guarro. Un guarro. Voy a entrar en forodeguarros.com, pues estaba bien. Por los coches, ¿no? Ahora este hombre era nuestro mejor oyente y le hemos perdido. No te perdamos. Más gusta más desnudarme de mente. Me gusta más. No le quieras poner faltas y... No sé leer, vale, soy un marginal, no sé leer, dejadme. Es más, ¿cómo diría? Más espiritual. Sí, también. Yo me desnudo de mente también. La cosa sí, para no luchar. Ahora mismo estoy desnudo cuerpo, pero vestido de mente. Y luego cuando me visto el cuerpo, me desnudo de mente. En fin. Y auténtico. Y cubrirme todo lo que puedo mi cuerpo. Todo lo que puedo, ala. Sí. Ah, o sea, este hombre ya. Es lo contrario, el nudismo. En verano va tapadísimo. Se pone anorax y todo. Y lleva anorax encima de anorax. Se pone máscaras de gas. ¿Cómo se llama lo contrario al nudismo? Antinudismo. ¿Vestidismo? No. Vestismo. Textilismo. Textilismo. Textilismo. Claro. No sé, no me gusta, ¿eh? Más blanquito y saludable. Ya que el de un chino de los 20 duros. ¿Cómo habla que un chino? ¿Qué habla? Yo no estoy entendiendo nada. Este hombre. A ver, más tanta ropa, más, tanta ropa más le está afectando. Tiene sentido. Más blanquito que un chino de los 20 duros. El de un chino. ¿Qué es que el de un chino? Pues el chino que está en los 20 duros atendiéndote. Ah. Diciéndote, un euro. No, a ver, este hombre lo que pasa es que tiene mucha ropa y no está pensando bien lo que dice. Sí, eso va a ser. Y se despide. Saludos desnudos, lo más espiritual. Que no es espiritual, es espiritual. Espiritual. Sarra una, esto es economía de lenguaje. Suena de vida, es espiritual. Aquí tenemos otro tema creado. Otro tema creado en el foro. Llamado ¿Os desnudáis en casa? No. Sí, no. Primera respuesta. No os he preguntado a vosotros. Vale. Claro, nosotros no quiere, no pregunta. Me da igual cómo os desnudáis, o sea, ya bastante tengo con veros. Sí, ahora. Verdad. Respuesta 1. Yo el año pasado hubiera respondido como vosotros. Y todos respondían pues que se desnudaban. Claro. En verano. En invierno no, porque tienen. Y había quien decía que siempre, que no importaba tener constipado, porque oye, al fin y al cabo. Que, sí. Pero este año comparto piso con un textil. Un textil. Así que solo puedo practicarlo o en mi habitación o cuando él no está. Yo quiero decir, si este hombre no se desnuda delante de este textil, no es un nudista. Porque no me jodas, cuando estoy solo también me desnudo yo. Nos ha jodido. miedo me da cuando lleguemos a tu casa la próxima vez porque estarás solo hoy. No, pero joder, la gracia, guiño guiño, de los nudistas. Vamos nudistos en público y tal, como los nudistas. Concluye no, yo es que me desnudo solo, vale. Pero vale. Concluye los efectos de la crisis. Claro, qué puta. Los efectos de la crisis hacen que no te desnudes. Qué mal. Luego otra persona responde: yo estoy desnudo hasta en la oficina. Mozo Joan, debajo de mi traje azul. Así yo también. Claro, debajo. Vaya morro. Sí. Claro. Va a vestir que va a estar desnudo igualmente y os quedas todos en pelotas. Claro, claro. Este también es desnudo espiritual. Nudista espiritual. Ay, nombres de sus foros, de un foro nudista cuya imagen principal era la cara de Bob. ¿Qué? Esponja. ¿Cómo? No. Ay. Bueno, porque yo no soy nudista, chicos. Yo, no podéis encontrar fotos mías en su internet, ¿vale? No busquéis. No, no busquéis, no busquéis. ¿Qué estás borrando ahí, Bob? Oh. Eres el mesías de los nudistas. Te tienen un foro ahí, tu cara. No soy yo. Y a saber qué más. ¡Qué montaje! Playas para el despelote. ¡Hala! ¡Para el vaya! Tampoco hay que ser muy listo para saber de qué va este foro. ¡Ole! Aunque la sabéis. ¿Pelín espesitos? Lo sabéis que soy pelín espesitos. Como este hombre que se expresa mucho al hablar. Este es el administrador del foro. Sí. Joder, pues, ¿cómo serán los usuarios? Dice, por eso está todo en mayúsculas. Sí, ya. Descripción del foro. Playas para el despelote. Nosotros tratamos el nudismo con mucho respeto. Sí, playas para el despelote. Yo cuando tengo más remedio me espatarro detrás del ventanal de casa. ¡Qué fiesta! ¡Ay, cómo se pasa! A veces he visto santiguarme más de uno al contemplarme en pelota picada. ¡Hala, ahí! Pues por ahí deberían ir los tiros. ¡Hala! ¡Pum! ¡Hala! ¡Pum, pum! Por ahí, por cuando te vienes patarrado te tienen que disparar los tiros, claro que sí. Al siguiente mensaje. Y aquí un tío pregunta: a ver, si todos fuéramos desnudos, ¿cómo sería el mundo? Y le contestan: habría más humildad. Mentira. ¿Ah, sí? No. Habría más honestidad. No, sí, no puedes engañar sobre el tamaño de... Sí, efectivamente. Sí. La gente estaría mejor educada. Cuando todos lleva ropa... iríamos a colegios privados, está clarísimo. No. Cuando llevaba ropa, la reforma de la escuela más importante. Las mujeres serían más mujeres y los hombres más hombres. Los hombres menos, con el frío. Sí, también. Hace frío, hace frío, claro, claro. Habría más igualdad entre hombres y mujeres. Porque sí, sí, claro, sí, venga. Sí, venga, sí, perfecto. Me parece. Habría positivo. Menos envidia. No, no soy con nadie. No habría envidia, la gente no presumiría. No, para nada. No, para nada. No. Como ya dije al ver este mensaje originalmente, habría los grupitos en el cole de tíos con pollas grandes, tíos con pollas pequeñas. Efectivamente. Y habría mucho menos igualdad. Viviríamos mejor. ¿Por qué? Sí, porque. ¿Sabes? Si tú estás desnudo, todo el mundo sabe. Si vas desnudo a trabajar, ganas más dinero, vives mejor, tienes una mejor vida. Eso sí. No es por nada. Yo cuando fui desnudo a trabajar, me subieron el sueldo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿No sería el finiquito? No, me subieron el sueldo y luego me dieron vacaciones. Pero un momento, ¿ibas desnudo debajo de tu traje o desnudo de verdad? De la mente. Ah, claro. Dice... ¿Qué lo hace tan desnudo de mente? Ganaríamos en dignidad del ser humano. Wow. Y seríamos bastante más limpios. Porque nos ducharíamos súper fácil. Porque mira que es difícil. Claro, cada vez que llueve te duchas. Claro. ¿Eso es? Ese comentario lo hice yo ayer al ver el foro, me lo has robado. Pero yo soy más rápido hoy. Y con más frecuencia. Hospital. Bueno. Ojo, la última. Vamos con la última. ¡No! Esto es un mayúscula. ¡No! ¡No! ¡Claro! ¡No! ¡Definitivo! No veo relación alguna entre nudismo y sexo. ¿Qué relación puede haber? Efectivamente, no la hay. Ninguna. Si bien puede darse el caso de que ocurra en un entorno nudista. El sexo ocurre en entornos nudistas y no nudistas también. Ah, el sexo suele pasar. Hombre, depende, ¿no? Suele pasar. A nosotros no nos suele pasar en el sexo. En Bilbao no pasa. Ni en nudistas ni en no nudistas. Es que en el País Vasco no pasan estas cosas. Todo el otro mundo. No creo que dejara de pasar si el entorno fuere textil. Fuere. Sí, fuere. Castellano antiguo también. O en el trabajo, en el deporte, donde sea. Este hombre dice que no se tendrá sexo en un entorno lado. Textil. Ah. O que se quedará teniendo sexo en un entorno textil. Claro. Me estoy muy perdido. Creo que donde menos se me ocurriría intentar ligar sería en un entorno nudista. ¿Alguien la tiene pequeña? Vale, o sea, este hombre entonces no se reproduce. No, hombre. Ah, bueno, claro, porque... Porque si solo se desnuda en su interior, como todos los nudistas del foro, cuando está en su habitación y el otro está vestido, no se atreve a ligar, pues no. Hombre, pero cuando tiene relaciones, digo yo que se desnudará. Ya, pero para ligar, para llegar a esas relaciones tiene que estar desnudo. Y ya es un entorno nudista y ahí no quiere. Eso no se le ocurre ligar ya. De hecho, dice al final, no sé si el cuerpo desnudo es más erógeno que una minifalda o un traje de bombero. Un traje de bombero es muy erógeno. A mí me pone la manga. De bombera, igualdad. De bombero pone. Pues, pero para nosotros de bombera. Es de bombero, bombero barra o de bombera arroba, ¿no? Bomberroba. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir. Y un hurra por nave. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. ¡Hurra! ¡Un aplauso! ¡Hurra! ¡Un aplauso para Freddy! ¡Hasta la semana que viene! ¡Otro aplauso para Randy! ¡No, vemos! ¡Aplauso para Jardita! ¡Hasta que nos hablamos! ¡Un aplauso para Bob! ¡Pues hasta la semana que viene otra vez! ¡Au, oh, goodbye, Susu! So soon, vamos a cantar sin más. Qué coñazo. No sé, yo me voy vistiendo mientras tanto, ¡el desnudismo! ¿Desnudismo? ¿Qué es eso? ¡Es un concepto! El contrario del nudismo, ¿no? So soon. Soy un textil de nuevo. No eres textil, ya jodas. We know by now that time knows how to fly. Freddy se quitaba algo del ojo. ¿Qué tienes ahí dentro? ¡Tiene ropa! ¡Ropa del ojo! ¡Fuera, fuera! ¡No eres nudista! ¡Son gafas! ¡No! ¡Eres un oso! ¡Gafas! ¡Maldito textil! We like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is true, so avoid hearts. I'll try to smile as I say goodbye. Cierto, quiero que sepáis que la última vez que hago de Stanley cabreado, me he jodido la voz de una manera alarmante. Bueno, cuando yo canté el tema de Metal Gear Solid en versión Solid Snake también, y aquí no dice nada. Tengo que decir, ahorita que tenemos de tono de móvil todos, para cuando se llama Bob el... Soy famoso. Yo no lo tengo. Bueno, ah, ya sabéis la especie. Nada, nada, no lo tengo. Yo tengo música de verdad, no llega la gente de sacar la nevera del congelador. Goodbye. Pues programa, chicos, pues programa. So soon. El programa con todas las llamadas que han entrado en directo, como la de Emma. No, Elizabeth, que no es novia de ninguno de nosotros. No, en absoluto, no y, se ha notado. Y mucho menos de Bob, no se ha notado. Novia. Bob no tiene novia. Que hay que seguir con la leyenda de que eres virgen. Eso es. ¿Hay una leyenda de eso? No, se me acabo de inventar. Ah, vale. Mueve virgen. ¿O sí? De todas formas, Elizabeth podría haber disimulado un poquito más, diciendo, oye, quiero tirarme a Freddy, ¿no? Sí, no, ir directamente a por su novio. O no, quiero tirarme a Jardita. A Jardita, sí. No, pero no. A por vos. A ver, si tengo carisma, si soy atractivo, si soy guapo y me tenéis envidia, es vuestro problema. Ahí la has dado. Pero es porque sabes que es verdad. Sí. Porque me ves y te ojalá fuera vos. No, lo puse. Ahora, pues y radio, genialidad. Ahora que he estado desnudo, digo, ¿cómo está Bob de machote? O sea, tiene radio, está una, potente, ¿eh? Unas cachas. Ojalá fuera Bob que tuviera esas cachas, ¿verdad? Es que, como él. Esto queda grabado, cuando lo neguéis. Ha quedado grabado. Si no he dicho nada, por favor. Señores, no saben nada, vete por ahí. Señores, se acaba la canción. Goodbye. Agur. Bye. Hasta la próxima. Ah, si nos queréis llamar, ya no para preguntas, sino pues para saludar. Para lo que sea, para saludar. Es el 911. Para decirnos, sois geniales, especialmente 69, Jardita, o lo que queráis. ¿Puedes decir el número o vas a hablar sin parar? Venga, vamos, chicos, llamad. O no llaméis. ¿Tienes otra llamada gratis y para qué les usáis, pana? Claro. Llama, Elizabeth. 91. ¿Puedo decir el número otra vez? Es que me interrumpí una y otra vez para decir el número y soy el único que lo tiene delante. 9. Llama, Elizabeth. 91. Ra, ra, ra. 142 on off back 6912. Ya está, si queréis llamar. Y si no, pues bueno, vamos a hablar de nuestras cosas. Sí, ¿no? Sí. Porque sí, somos sí. Un grupo de amigos muy unido. Entonces, sí. Vamos a hablar de... Oye, que me debes 2 euros. Me debes 12 tú, así que no te ya, pero, eso es verdad. Pero es que a Freddy a la vez me debe 5. ¿Debe 5? Y Miguel a la vez. Freddy a la vez me debe a mí. Freddy debe dinero por primera vez en la historia. ¡Oh, no llamas! ¡El éxito! ¡Oh, mamá! Hola, amigo, estás en directo. Hola. Oh, otra vez. Elizabeth. Elizabeth. No, perdón, yo no soy Elizabeth. Se parecía la voz un poco. Hay un timbre muy parecido. No. Lo que pasa es que estoy un poquito ronca, a lo mejor. Se confunde esto con el inglés. Me confundiré, claro. Que no, simplemente soy una oyente. Llamo para deciros que sois todos geniales, especialmente Jardita. No me lo esperaba, la verdad. Está mintiendo. Es la mamá de Jardita, Es la mamá. Sí, es la mamá. Es que es joven, es como una hermana. Es joven, es que No, lo que pasa es que tengo la voz muy jovial. Muy alegre. Oye, está mi madre por aquí de fondo diciendo que llamo yo, y me está dando miedo. La suegra. No, que no es la novia de Bob. No, perdón. Yo no tengo novio, sí. Bob no tiene novia. ¿Y tú no eres novia de Bob, a que no? Yo no. Yo salgo con Freddy, lo sabe todo el mundo. Yo no lo sabía. ¡Ay, quita mi carón! ¡Ay, una que me toque! Es un rumor que circula por la podcastfera, pero no lo queríamos decir. Podcastfera. ¿Sabes lo que es? ¡Uy! ¡Ha colgado!